Jorge Durán, residente de Villa Clara. O le sirve o no le sirve. Eso es todo. O paga o si no, entonces déjelos ahí. Sí. Y entonces, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cuál es el ente que regula todo eso? La verdad, estoy pensando más bien en llamar un zorrero. O si no, pues a hartos huecos tiene Soacha, pues tapémonos con eso, porque ¿qué más hacemos? Ah. Eso es lo que pienso, porque además ya llamé a la oficina y dije, mire cómo me colaboran, porque es que lo cogieron de botadero de basura. Infortunadamente tenemos tan mala cultura en Soacha que donde vemos unos escombros creemos que eso es basurero. Y ya es un basurero el lote y necesito limpiarlo, porque es algo que, aparte de presentación, es algo que necesitamos usar. Me presentaron a una persona allá en Asia Internacional y quedó de que listo, yo hablo con el ingeniero y la verdad hemos hablado unas 3 o 4 veces con esa persona, pero yo no sé si es que ella no habla con el ingeniero, o yo no sé si es que el ingeniero ya no trabaja ahí, o yo no sé si es que el ingeniero está esperando a que uno le dé un soborno pues para hacer las cosas. Y, o sea, uno no sabe ahí, o pago los 145 a la empresa, o le pago 100 mil y lo soborno para que me haga el favor. Y entonces seguiríamos en la misma, y esa no es la idea. Ariel, ahí está el tema, primero, de la demora en poder coordinar el tema de los escombros, y segundo, el precio que para el señor habitante de este sector de Villa Clara, si no estoy mal, pues se siente un poco vulnerado. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Le hemos querido comunicar por Periodismo Público Radio y periodismopublico.com para que nos ayude un poco a entender esta noticia. Él dice que los escombros, primero, se han demorado casi 15 días en dar una respuesta, y segundo, que estaba un poco elevado el costo de este levantamiento de escombros, y que intentó ir a la empresa a ver si podía diferirlo en las facturas, de pronto por lo elevado que estaba, y que ya le dijeron, no señor, levántelo y ya. Que en varias ocasiones se ha comunicado con una niña de la empresa, no me dijo a mí el nombre de la niña, y que inclusive habían quedado a hablar con el ingeniero Alejandro, pero que no habían podido, y que en alguna ocasión habló con él y no han podido llegar a ninguna solución de estos escombros, y como están ubicados en un barrio, ingeniero, en una esquina, creo, por ahí, cerca de un lote, a un sitio desocupado. Sí, al frente de un lote están ubicados ellos, de un lote ahí en Porto Alegre, entre la 11 y la 12. Sí. Y ahí es donde están y permanecen los escombros. Y la gente aprovecha para echar otras basuras. Y según él, que lleva alrededor de mes y medio sus escombros, porque lo que manifiesta es que él acudió a la empresa de aseo, que la empresa se demoró 15 días en enviar un inspector. Y ahí viene todo el cuento que ya usted nos describió. Ingeniero Alejandro, tengo usted muy buenos días, gerente de Aseo Internacional. ¿Qué pudo haber pasado ahí, ingeniero? Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial. Bueno, tengo que entrar a verificar si tengo el punto referenciado del barrio Villa Clara. Inclusive tengo las fotos, los registros fotográficos del escombro. Al parecer, según las fotos que tengo, están dentro, en una zona que está cerrada, pero igual ya está programado. En cuanto al tema del cobro, nosotros realizamos el cobro del servicio de recolección de escombros vía recibo, me explico, no hay que realizar ningún pago en efectivo, para que de pronto, escuchando un usuario anteriormente, que de pronto no se van a dejar engañar, sino que eso se hace directamente por la factura del recibo del aseo. Sí, bueno, ingeniero, venga, le digo una cosa, los escombros están por fuera, no están por dentro, están por fuera del lote. El lote efectivamente está encerrado, pero todos los escombros están en la parte exterior. La pregunta sería, ingeniero, ¿ustedes financian eso o no? Porque lo que nos está diciendo este señor es que él no le quiere pagar a los carreteros, que quiere seguir el procedimiento, pero que no tiene la plata, que él propuso que les dieran facilidades y que ustedes tajantemente dijeron que no. ¿Es cierto eso o no? Pues tendremos que verificarlo. Realmente ya es un caso puntual que no, yo no manejo directamente la parte comercial y no manejo el detalle de esas cosas. Tendría que entrar a verificar a este usuario, a ver cómo fue el instalamiento y cuántos metros de escombro fueron los que se elaboraron, cuánto fue el cobro y si realmente se puede hacer algún tipo de pago por... no sé, por cuotas o por alguna cantidad de meses para poder cubrir todo el servicio de escombros. Me tocaría revisarlo, por eso me le agradecería si de pronto tienen el número de radicado, el número del PQR o el número de contacto del señor para poderme poner en contacto con él. Ya le decimos a nuestra productora, sí, para que le ayude con eso. Pero ven, ingeniero, es que algo me llama la atención. En alguna ocasión, hablando con usted, hablábamos de que el primer metro cúbico era gratis y que los segundos metros cúbicos ya empezaban a cobrarse. Según lo que le dijo el inspector que visitó la obra al señor, tenía 3 metros cúbicos y dice que esos 3 metros cúbicos le valen 145 mil pesos. Tenía entendido que el precio no es tan alto por metro cúbico. ¿A cuánto está el precio hoy del metro cúbico extra al primer metro cúbico que recoge la empresa gratis? Pues a ver, mire, Carlos, en alguna oportunidad que lo hemos hablado, ya estamos hablando de que el primer metro cúbico o el metro cúbico de escombro clandestino en el reglamento técnico operativo que tenemos pues, en el municipio de Soacha, el metro cúbico de clandestino es gratuito. De ahí en adelante se puede pactar directamente con el usuario el cobro de este servicio. ¿Me explico? Nosotros lo que hacemos es, cuando el usuario nos acerca o hace una llamada a nuestras oficinas, y de alguna clase de servicios se está enviando un inspector para revisar la cantidad de residuos que hay en el punto y se hace el acuerdo para establecer la tarifa y el usuario es el que pues, finalmente autoriza o no autoriza la recolección con la tarifa que se determine dependiendo el estrato y tipo de precio, si es comercial o si es residencial o es un gran generador.